Wendell, efectivamente saxofonista, evidentemente toca la flauta en este disco 2 que ha publicado en 2015. Nelson Wendell, clarinetista, flautista, queda claro, saxo de Denver, Colorado, la misma urbe de la que proceden Philip Bailey, los hermanos de John Gruson o Barbara Paris. Aquí podemos volverlo a escuchar, pero ahora sí, con el saxofón. The Way to You, el camino hacia ti. Thank you.

Handsome. El país de los sueños.